Soy Juana Arce, de la 2124. Pertenezco a la agrupación de mujeres en lucha Las Piqueteras, trabajadora independiente. Este 8 de marzo paro y me movilizo junto a mis compañeras y todas las compañeras del mundo en contra de los femicidios y contra este gobierno arbitrario y machista de Macri.